fanático de los músicos, se juega la vida. Y bueno, tocando el último tema ayer, terminé, me subí arriba de la tarima de batería y cuando caí, se me cortó el tendón de Aquiles, que es algo que tenemos acá y que si se corta no falta nada. Fuimos al hospital, me dijeron eso, y me dijeron que me internara, y no, no porque hoy tocamos y yo si no toco me muero. Y bueno, yo lo único que les voy a pedir hoy es que pongan todo el modo posible porque lamentablemente hoy no puedo saltar. Pero quiero que salten ustedes conmigo, quiero que canten ustedes conmigo, quiero que la pidan a los siguientes, ¿sí? Mañana vemos, hoy no, hoy todos callejeros y es así. ¡Vamos! Thank you. soy rico, pero vengo que trabajo. ¡Claro que sí! Tengo las muletas. ¿Cómo está, señora? Ana, ¿no? Yeah. Thank you. semana de Génesis. Si estamos de acuerdo, vamos a cumplir. Acá no hay uno, acá no hay uno. Que tiraba el mí para que empezáramos otro tema y decía, Ahora sí, nos vamos. No, dice que si me voy, me voy por escuchar. Ah, acá atrás lo hablamos con el muchacho, creo que soy Roque. Le preguntaba qué queríamos decir con la lucha y por ahí. A veces la lucha la pasa por salir a pelear. Si no, por salir a pelearla. Hubiese sido re cómodo decir, se suspende la fecha, tiene mal la pierna, no se toca. No somos cómodos nosotros. Y eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos todos. Se han movilizado hasta La Plata, es feriado, sabemos que la van a tener que pelear para volver a sus casas. Y me parece que por ahí pasa la lucha. La lucha pasa por preocuparse, por soñar y por laburar para que esos sueños se cumplan. Me chupa fuego. Me importa esto. ¿No? ¿No, gordo? La cabeza le doy la mano. Una más y no podemos. Les agradecemos por las tres fechas, por tanta alegría. Les agradezco por esto, loco, me hicieron la gamba full. Gracias por cantar, gracias por saltar. Son lo más lindo que hay. Nos vemos el 27 y 28 en Córdoba. Con o sin pierna, pero nos vemos ahí. ¡Vamos por lo imposible! un fuerte aplauso para mi amigo Pato, que se la revanca. Chao, loco, buenas noches.